www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Felices los que en adelante mueren fieles al Señor. Sí, el Espíritu afirma que descansarán de sus fatigas porque sus obras les acompañan. Queridos hermanos, estas palabras del libro del Apocalipsis podemos aplicarlas sin temor a equivocarnos a nuestro padre y hermano en la fe, Monseñor Raúl Marcelo Escocina, primer obispo de Formosa. Ustedes y yo mismo somos testigos de que ha muerto como un siervo fiel del Señor, como siempre procuró vivir. Por eso ahora es dichoso y feliz. Ya descansa de sus fatigas y sus buenas obras le acompañarán siempre. Ha sido una gracia de Dios, después de vivir asociado a la pasión de Cristo en este último periodo de su vida, nacer a la vida eterna el día de la Pascua de Pentecostés, solemnidad de la venida del Espíritu Santo, porque también Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo, y este mismo Espíritu es el que da nueva vida a todos los que mueren en el Señor. Con énfasis escribe San Pablo: si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, el que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu suyo que habita en ustedes. ¿Cómo dudar de que nuestro querido obispo emérito no tuviera el Espíritu de Cristo? Por ello, confiando en la infinita misericordia de Dios, estamos seguros que él ya tiene una vida nueva en el Señor. Él vivió y perteneció a Cristo, porque somos del Señor, como asegura el apóstol. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Por eso murió Cristo y resucitó, para ser Señor de muertos y vivos. Todos, queridos hermanos, hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, pues el Padre ha encomendado al Hijo la tarea de juzgar. A Él le ha confiado el poder de juzgar, para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal, mientras estábamos en el cuerpo. Elevemos a Dios nuestra oración de intercesión como Iglesia Diocesana de Formosa, para que nuestro padre y hermano Raúl Marcelo pueda escuchar estas palabras del Señor Jesús: muy bien, sirviente honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante, entra en la fiesta de tu Señor. Esto es lo que pedimos y anhelamos para Él, y quiera Dios un día también para cada uno de nosotros. Si bien no es el momento de hacer una reseña histórica, ni menos un panegírico, de la vida de nuestro amado primer obispo de Formosa, pues la liturgia nos invita a proclamar ante todo la fe en Cristo, muerto y resucitado, vencedor de la muerte y del pecado, profesando y encendiendo la esperanza en la resurrección de la carne y en la promesa de la vida eterna, tal como confesamos en el símbolo de la fe. Pero permítanme, hermanos, aunque sea brevemente, dar unas simples pinceladas de este hombre fiel, confesor y testigo de nuestra fe cristiana. Raúl Marcelo, monseñor padre pacífico para muchos, fue pobre y humilde, predicador del Evangelio de Jesús, Jesús crucificado y resucitado, testigo de la fe con un corazón de niño y con un gran amor entrañable a la Madre de Dios. Pobre y humilde, a ejemplo de Jesús de Nazaret y de San Francisco de Asís, nuestro padre obispo fue pobre consigo mismo ante Dios y ante los hombres. Amó también entrañablemente a los pobres, a los pequeños y a los más olvidados. Ante Dios reconocía su condición de criatura y finitud. Solía decir y escribir con frecuencia las palabras del Génesis, palabras pronunciadas por el Señor Dios al hombre. Hasta que vuelvas a confundirte con la tierra de la que fuiste formado, puesto que polvo eres y a ser polvo tornarás. Hasta su último deseo de querer ser sepultado en la tierra y en la pequeña y humilde capilla del oeste formoseño es un signo claro de su pobreza. Tanto en la vida como en la muerte quiso ser pobre. Que este cuerpo, escribe en su testamento, destinado a la resurrección, quede entre los pobres y aborígenes del oeste formoseño, ya que no me animé a quedarme con ellos en vida. Escribe textualmente en su testamento con fecha del 9 de septiembre de 1998. Deseo que mis restos mortales sean sepultados en tierra, junto a la pequeña capilla de Nuestra Señora de los Pobres, en el paraje de Campo Alegre, parroquia de Pozo del Tigre. Comprenderán mis buenos formoseños y no les extrañará que yo pueda pedir que mis restos descansen a la sombra de la pequeña capilla de la Virgen de los Pobres. La Virgen María es la única Madre de Dios y la he amado mucho en sus advocaciones de la Virgen del Carmen y de la Virgen de los Pobres. Con confianza y humildad comenta el pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar y de escuchar. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar. Escribe él: quiera la misericordia infinita del Padre Dios reservarme una, aunque más no sea de la última categoría. Predicador incansable del Evangelio de Jesús crucificado y resucitado, él disfrutaba anunciando y predicando la palabra de Dios. Y el testimonio coherente de su vida confirmaba su predicación con fuerza y convicción. Incluso incursionó durante su etapa en Florencia en nuevos métodos, como pedía en aquel tiempo el Papa Juan Pablo II. Con cuánta alegría en la década de los 80, con el grupo juvenil y acompañado por una hermana religiosa de esa localidad, recorría muchas poblaciones de la región presentando festivales con audiovisuales combinados a los que él mismo denominaba Festival de la Imagen, el Canto y la Luz, para el mensaje de la civilización del amor. De esa época era su predilección por la canción Himno a la Alegría, que no se cansaba de escuchar. Su participación en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II, en la década del 60, del año 62 al 65 del siglo pasado, como obispo de Formosa, le marcó profundamente la renovación eclesial y conciliar. Predicador de la verdad, con valentía y coraje, firme, insobornable para defender la dignidad de la persona humana. Y frecuentemente también con una gran sensibilidad que es propia de los contemplativos y de los poetas. Era muy sensible. Se alegraba con los días radiantes de sol y el cielo azul. Y los días nublados, cerrados y plomizos, como él mismo decía, le entristecían. Por la cruz a la luz, es el lema de este Via Crucis, el más largo del mundo, con el que soñó y que tantas veces recorrió hasta implantar estas 14 estaciones a lo largo de nuestra provincia, hasta el límite con Salta. Tenía un corazón de niño, de esos niños de los que Jesús habla en el Evangelio. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Se los aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Un gran amor a la Santísima Virgen María. Ya lo hemos expresado. En varias oportunidades predicó la novena de Nuestra Señora de los Dolores, patrona de su pueblo natal. Tanto amor tenía la Virgen María que eligió para su escudo episcopal una frase del rezo de la Salve: Vita dulcedo et spes nostra salve. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. Un momento imborrable de su vida fue la coronación pontificia de Nuestra Señora del Carmen en el año 1966, como madre y patrona de todos los formoseños. En resumen, nuestro querido obispo Monseñor Escocina es y será para todos, especialmente para la Iglesia particular de Formosa, un testimonio de fidelidad a Dios, a la Iglesia y a los hombres. Perseveró en el bien hasta el final, algo que en estos tiempos cuesta tanto, constancia y fidelidad de opciones de vida irrevocables y definitivas. Quiero en nombre de la Iglesia que peregrina en Formosa agradecer a todos los que están aquí presentes en esta Eucaristía. Quiero comenzar por sus queridos familiares, muchos de ellos venidos del norte santafesino. Donde nuestro querido obispo vio por vez primera la luz. Su querido San Martín Norte, en las vísperas de la Asunción de Nuestra Señora, el 14 de agosto de 1921. Y que le han acompañado especialmente sus sobrinos, Rubén y Blanca, su hermano César, sus otros sobrinos, Karina y demás, que residen aquí en la ciudad, pero también han venido, lo hemos encontrado frecuentemente, venidos de su pueblo natal. A todos, gracias. Quiero muy particularmente saludar al señor arzobispo de Resistencia, monseñor Fabriciano Sigampa, por esta unión ligada pastoral y jurídicamente a la Iglesia de Formosa, que es la arquidiócesis de Resistencia, que ya tuvimos la alegría de que pudiera participar en los festejos. Ahora hará 4 años de los 50 años de la creación de nuestra diócesis. Así, de la misma manera, monseñor arzobispo de Corrientes, Andrés Stanonic, también muy ligado, monseñor, a la ciudad de Corrientes, ya que en La Merced él pasó largas temporadas, ya que los padres franciscanos, que están aquí presentes también su provincial y algunos de sus hermanos, venidos también de Corrientes, pues está íntimamente ligado a esa arquidiócesis de Corrientes, especialmente en el convento de La Merced. A todos, también a las autoridades que están aquí presentes, provinciales y municipales. A todos, gracias. Recemos y ofrezcamos esta Santa Eucaristía por su descanso eterno, que fue lo que más pidió y deseaba de nosotros, a fin de que la misericordia infinita de Dios Padre, dice en su testamento, quiera purificarme para poder acceder a ese cielo donde nada manchado puede entrar. Con la mirada y el corazón puestos en Nuestra Señora del Carmen, Madre y Reina de los Formoseños, recordemos siempre a nuestro primer obispo de Formosa con el saludo franciscano que él tan frecuentemente usaba. Paz y bien. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.